doctora Liliana Fedorco, a quien tenemos aquí. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, doctora, cuéntenos porque, digo, preocupa la situación. ¿Cómo está Viedma hoy en cuanto al coronavirus? Viedma, por ahora venimos bien, no tenemos registrado casos activos. Por lo menos nosotros lo que testeamos es todo aquel paciente de riesgo que ingresa con un cuadro respiratorio agudo, sea adulto o niño, y lo que hemos detectado más influenza A, B que coronavirus. Por suerte no tenemos hace rato pacientes internados COVID, por lo que eso es un gran aliciente. Pero sí, siempre reforzamos las medidas de higiene, el uso del alcohol en gel, el uso de aireación de las viviendas, cuando hay una persona con cuadro respiratorio, sobre todo, evitar que si hay un familiar con un cuadro respiratorio, comparta mate, comparta vasos, la higiene con agua y lavandina del lugar, y sobre todo la vacunación. La vacunación es fundamental porque si bien uno puede tener COVID, el cuadro puede ser menor y eso ayuda. Hoy por hoy el hospital está vacunando todos los días, está haciendo campaña de vacunación. Tenemos la quinta dosis para aquel que tiene la cuarta dosis y la otra es que el que no se colocó todas las vacunas, porque eso lo estamos viendo y estamos reforzando cuando internamos a todos los pacientes, se le pregunta si se vacunó, no se vacunó, y muchos pacientes tienen una o dos dosis. Es importante que se refuerce la vacunación porque, como vos decís, países vecinos están complicándose con el COVID y la gente viaja mucho más en esta época, tenemos gente que ha ido al Mundial, gente que viaja mucho a la provincia de Buenos Aires, entonces alguno va a llevar y va a traer y va a empezar la cadena como empezó en su momento la pandemia. Doctora, y en ese caso lo que se recomienda, bueno, principalmente los métodos de prevención. Los métodos de prevención, que eso lo venimos repitiendo desde el primer día del COVID, que es el lavado de manos, la higiene, la aireación de los ambientes, evitar compartir mate, porque la gente se ha relajado y comparte mate, comparte vaso. Creo que esas conductas las tenemos que implementar de por vida, porque hoy es el COVID y mañana va a ser otro germen. Entonces tenemos que tener los cuidados necesarios, porque para algo vino el COVID, para enseñarnos esas medidas, mínimamente esas medidas de cuidado y autocuidado para cada uno de nosotros, para nosotros y para el otro. Doctora, ¿cómo viene la vacunación? Nos decía que viene por la quinta dosis y la mayoría de las personas tienen una o dos. Sí, hay mucha... estamos notando en los pacientes que internamos o en los pacientes de consultorio que se consulta que no están todos los esquemas completos y es importante que teniendo la vacuna la gente se acerque y se vacune. El vacunatorio, los centros de salud tienen disponibilidad de vacuna, entonces es muy importante porque eso va a ayudar que si vuelve el COVID el cuadro sea menor. Y además porque en general todos los virus generan resistencias u otras cepas que hacen que la vacuna, por ahí la que está circulando, no es la deseada, pero sí ayuda a bajar los síntomas. Así que es importante que los pacientes se vacunen. Doctora, en cuanto al coronavirus y a la cantidad de métodos que hay que tener para prevenir, ¿qué más se recomienda para aquel vecino o vecina que, bueno, está relajado porque hoy la situación es distinta a la del año pasado y tal vez, bueno, queda de lado, ¿no?, aquello que pasamos durante los años? Sí, fundamentalmente son las medidas de autocuidado y la vacunación, fundamentalmente eso. Y si hay algún familiar engripado en la casa, tratar de no aislarlo, pero sí no compartir cosas con el familiar, tomar las medidas de precaución para evitar, digamos, que toda la familia caiga. Es importante porque, bueno, eso va a depender, digamos, la diseminación del virus para todos los habitantes de la familia. Los testeos se hacen aquí en el hospital Chati solamente para internados. Solo para pacientes internados y de riesgo y que entran con cuadro respiratorio, tanto niño como adulto. Doctora, le agradecemos. No, muchísimas gracias a ustedes. Es la palabra de la doctora Liliana Feorco, entonces, contándonos respecto a la situación del COVID aquí en la capital rionegrina.